Y en esta oportunidad, ¿con quién vamos a hablar, Mariana? Vamos a hablar, vamos a develar el misterio, Sí, sí, Fede. sí. A ver si algún oyente adivinó. No. Él es periodista y conductor de televisión. Muy buena onda, lo que vos decías. Más Muy, que muy buena onda. carismático. Estamos hablando de Germán Pawlowski. ¿Cómo andas, Germán? Mariana Norando te saluda junto a Fede, a Dizzy. Hola Mariana, hola Fede, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy Yo bien. cumpliendo un sueño de niño. ¿Qué haces, hermano? Primero dije que estudiamos juntos en la primaria, así que el oyente sabe por qué puedo hablar así y de esta manera con una autoridad del periodismo deportivo Qué grande, Fede. y del periodismo en general. Y la intención de este bloque que se llama El Ágape justamente es hacer una entrevista sin brújula, descontracturada, hablando como si fuera un café, ida y vuelta sobre lo que surja para conocer a personas que han hecho, como decíamos en la introducción, cosas por la cultura, por el periodismo, por el deporte, y que por ahí no se conocen, porque no sé, las personalidades sí, pero no se conoce el lado B, el lado más íntimo. Y yo cometí la infidencia de decir, bueno, Germán estudió conmigo en el Colegio Lincoln, ¿te acordás de aquellos años? Sí, igual tengo poca memoria. Yo, obviamente, que me acuerdo mucho de vos, Fede, y de muchos compañeros, pero no me acuerdo tampoco tantas cosas. No tengo recuerdos vívidos de ni siquiera te digo de cosas mucho más recientes que la escuela primaria. Igual estoy hoy es un día difícil porque estoy mientras charlo con vos, estoy viendo la derrota parcial del equipo argentino Ay, sub-20 sí. con Nigeria. Me estoy comiendo los codos más o menos de la ansiedad que tengo, porque Argentina mereció ya ampliamente hacer algún gol y sin embargo recién casi le hacen el segundo, que por suerte está adelantado el nigeriano, pero estoy sufriendo con eso mientras charlo con vos. Pero te decía, Fede, tengo recuerdos así muy puntuales de cosas, pero hay mucho que fui perdiendo en la memoria. Bueno, te voy a, si vos me autorizás, yo voy a contar algunas cosas que hacen a Germán persona y por qué yo tengo tanta admiración. Y contando esto, quizás público que te sigue va a reafirmar la admiración. Porque para mí, el que trabaja duro por sus sueños y que tiene una coherencia con sus sueños de niño y los va materializando a medida que va madurando y llega a la adultez, y yo me saco el sombrero. La cuestión que mi amigo Germán tenía en su casa, un póster de Diego Armando Maradona, quien admira, Sí. y su sueño era ser el Diego. Pero resulta que no solo cumplió su sueño con creces porque lo entrevistó varias veces, sino que trascendió y fue uno de los primeros. ¿Fuiste uno de la primera camada de egresados de periodismo deportivo en la escuela de Araujo? La primera, sí, la primera. Bueno. Pues fuimos la Mirá. primera camada en el 94 Bueno, o es. 93, es que no me acuerdo. No, Sí, pero los años eso es. Re, 94. por ahí, por la vorágine, porque también vamos a hablar de todo lo que haces, porque sos multifacético. Yo no sé cómo te da el cuero, porque yo sé que tenés 40 años, que cumpliste recientemente. Soy muy joven, soy muy Claro, joven. pero por supuesto. Y además tan versátil, porque pasás de programas como era Net. De conducción y ameno y de risas a un noticiero, a hacer periodismo deportivo. ¿Cómo manejas esa versatilidad? Bueno, a mí nunca me gustó que me encasillen en algún formato o en algún lugar. Obviamente que empecé en el periodismo deportivo e hice muchas cosas dentro del periodismo deportivo y después fui ampliando el horizonte y haciendo otras actividades, otros programas y siempre me sentí cómodo en esa búsqueda. Sí. En esa búsqueda que te aleja un poco de la zona de confort o de lo conocido o donde más o menos te puede ir bien, y arriesgarse un poco tiene que ver con esa intención o con esa curiosidad también, ¿no? Que tenía yo y que tengo por hacer diferentes cosas, que tiene más que ver con un egoísmo mío que por ahí con una cuestión del televidente o del oyente, digamos. Son cosas que me pasan a mí. Por ahí la gente en determinado rubro no me quiere ver o no le gusta cómo laburo, pero en general tengo buena recepción de la gente. Pero es algo que tiene que ver con mis ganas de no quedarme en un lugar y probar y hacer cosas. Eso también tiene un límite, porque hay programas que me han ofrecido que decliné la posibilidad de conducirlos porque no me veo en esos programas. Entonces, no es que pueda hacer de todo, pero trato de tener un abanico un poco amplio con respecto a las posibilidades laborales, eso sí. Sí, yo te veo, como decía antes, en esos programas con un rol de excelencia. Salta a la vista por ahí para los que conocemos tu trayectoria, el acento en el periodismo deportivo y además recalco, hay que ser la primera camada, Sí, porque totalmente. ahora brotan, Sí. Germán no va a decir nada porque es responsable y es respetuoso, pero viste que brotan los periodistas deportivos de todos lados. ¿Qué querés ser periodista deportivo? Son Está bien. como los influencers, ¿viste? Hay influencers por todos lados. Pero no, acá estamos hablando de alguien que cumplió sus sueños. Y vuelvo a eso, ¿qué sentiste cuando lo tuviste al Diego al lado? Bueno, qué sé yo, Eso sí es tiene una mezcla de memoria, no cosas, me ¿no? podés Porque decir que no te acordás de eso. no, me está cargando. Digamos, a mí el Mundial 86 me cambió la vida en el sentido de que me gustaba el fútbol y siempre me gustó el fútbol, pero el 86 fue. Yo se lo digo siempre a Ruggeri, a Burruchaga, con los que tengo muy buena relación, ¿no? Le digo, para mí, ustedes eran los superhéroes, Claro. los Avengers de hoy, Qué eran lindo. para mí. En el 86, en el Mundial, la posibilidad concreta de ver estos monstruos y tener a Diego, ¿no? Que era, bueno, una cosa increíble. Entonces, eso fue lo que me hizo acercarme todavía más al fútbol y palo de Argentina, Sí, Fede, sí, la sí. palo de Argentina. Cuando ven que Germán Yo lo eleva la grito, voz ¿eh? es que Yo lo pasó algo en grito. el partido. Pero para mí es un privilegio, hermano, que me relates en vivo el gol de No, Argentina. terrible, Fede. ¿Vos tenés monitor ahí? ¿Estás viendo lo que estoy viendo Sí, yo? casi, Sí, lo estoy casi, viendo de casi. reojo porque estoy de costado. Acá No, Mariana está de no, no frente. sabés. Muy cerquita estuvo. No, no, ubicate un poco y empezá a mirar, Fede, porque es Por terrible. Dios, dale. Aparte, yo me entusiasmé mucho con los pibes del sub-20, porque es un buen equipo, son buenos jugadores. Sí. ¿Y Además de que cómo está jugando en la ves Argentina, que a ver, tiene un a ver, plus. ahí. Entonces, la Nada. verdad que me da pena que. Y además, en este partido fue más que Nigeria. Sí. ¿Cómo? Nigeria tuvo un par de jugadas y en una pudo marcar, tuvo esa posibilidad. Y ahí están repitiendo la de Luca Romero, jugador de Lazio, que le pega muy bien de afuera, cruzado y pega en el palo y sale. Qué increíble. Acá Mariana te quiere Bueno. preguntar ¿Cómo? algo, pero para. Y después me decís lo del Diego, dale. Obvio. ¿Cómo Sí, ves ahora a te completo. Mascherano como DT? ¿Cómo? ¿Cómo ves a Mascherano como director Ah, no, técnico? no. A ver, no me gustó mucho en el sudamericano. Claro. Pero no, digamos, es difícil juzgarlo porque era su primera experiencia como entrenador, no había hecho absolutamente nada y le tocó dirigir el sudamericano y la verdad que en ese sudamericano no le fue, tal es así que él renunció. Claro. Después con la posibilidad concreta de que la Argentina juegue el Mundial por ser sede, creo que estuvieron bien en ir a buscarlo y darle esta segunda oportunidad. Y bueno, está haciendo sus primeras armas. A mí me parece que es un entrenador que tiene mucho futuro. Por supuesto, tiene muchas cosas por aprender y un camino largo por recorrer. Y a ver si viene el gol y Me la encanta puedo meter. cómo cambia el tono, se va quedando, ¿viste? En el Quiero gritar el discurso. gol charlando con ustedes. Pues es Quiero una gritar el gol tortura del lo que le estamos empate. haciendo a este hombre, Porque aparte pobre. vamos 85 minutos. Y no puede ser que no entre la pelota. Ojalá se dé lo que es tendencia ahora en la FIFA de 7, 8, 9 minutitos de alargue, ¿no? Y ojalá, pero no sé si van a dar tanto, ¿eh? Bueno, contame, pues me muero de la curiosidad, en serio. Yo recuerdo, será No, lo de Diego. porque vos vivís para mí y es bárbaro, yo te veo alegre y transmitís eso, felicidad. Y yo quizás fui más feliz cuando era chico que ahora de grande, vos sabés que me dedico bastante a la política, con una vocación de servicio y de la no tranza. Donde entonces es muy difícil participar y te duele la Argentina, por lo menos a mí. Y sí, Entonces ¿qué te parece? me aferro tanto a lo de niño y recuerdo ir a jugar a tu casa allá ay, Luis María Campos y el póster Sí. del Diego. ¿Qué sentiste cuando lo tuviste enfrente por primera vez? Bueno, la verdad que yo te decía recién, ¿no? Para mí el Mundial 86 me cambió la vida en un montón de cuestiones, me acercó mucho al fútbol, lo tuve a Diego como un gran superhéroe y siempre lo admiré. Después, en un momento determinado, cuando empecé a trabajar, casi rápidamente me fue bien en el sentido de que tuve la posibilidad de salir de estudiar y tener un trabajo. Empecé en Radio La Red y después rápidamente en torneos y competencias, en Telefe, en Fox, en diferentes lugares. Y eso me acercó rápido. La primera vez Con Diego fue telefónica. Yo era productor de Fernando Niembro en su tira diaria, primero los Sí. domingos en las transmisiones. Sí. Fue lo primero que hice. Y después, de lunes a viernes, en su tira diaria, con Walter Zafarian, que era su productor ejecutivo, yo estaba ahí y yo lo que tenía que hacer, además de coordinar y alguna tarea de producción, era llamar por teléfono para enganchar, entre comillas, a los invitados. Claro. Entonces, Sí. en un momento no me acuerdo qué había pasado con Diego y había que sacarlo al aire y no, claro, no atendía, no estaba disponible, no salía en ningún lado, hasta que finalmente lo engancho, me atiende y le digo, uy, la pucha, otra vez para arriba del travesaño. Estamos, Terrible, hay que terrible. decir centro de Argentina, cabezazo y se va por arriba el travesaño. Qué malo que soy Cabezazo. yo, lo tiene que decir, claro. Sí, no, no, centro de Gauto, el chico Huracán, y cabezazo de Vélez, el jugador de Rosario Central, que cabecea todo lo que le tiren. Todo, le tirás un calefón y te lo cabecea, pero acá no la pudo bajar, estaba incómodo y la tiró por arriba del travesaño. Bueno, te decía, y digo, no, no, no, no, y le digo, Diego, mirá, yo estoy haciendo mis primeras armas acá en el periodismo, le estoy produciendo el programa a Fernando, él está desesperado por hablar con vos, la verdad que si pudiera salir al aire, me ayudás mucho. Me Me muero. escuchaba, ¿viste? Yo como que le rogaba, porque yo me Bien. anotaba un poroto también a ir a Pero nuevo y ¿cómo? conseguir a Diego. Entonces me dice, bueno, dale, dale, poneme al aire, me dice. Qué maestro. Y bueno, imagínate que ahí lo quise más todavía, porque estaba con voz rara, como fastidioso, todo. Le conté así esta situación y me dio bola y salió al aire. Y Claro. Fernando hizo la nota. Entonces, esa fue la primera vez. Y después sí tuve la posibilidad varias veces de entrevistarlo, haciéndole notas. Hasta jugamos al fútbol juntos, Ah, que fue, bueno, bueno. imagínate tocar el cielo con la mano, no jugar al fútbol, No. tirar una pared con Diego. No, no. Así ¿Qué? que nada, nada, me di muchos, muchos placeres dentro de la profesión y uno fue estar tan cerca de Diego y compartir diferentes cosas, anécdotas que tengo. Bueno, la verdad que nada, no, no, no, no, no, no, es difícil describirlo porque es como dijiste vos, es cumplir un sueño. Es decir, de admirar mucho a una persona, el hecho de no solamente conocerlo, o viste que por ahí conoces un ídolo o un referente y te sacas una foto, te firma un autógrafo, Claro. pero no, ya no solo el hecho ese puntual, sino el hecho de haber compartido, de que él sepa quién sos, de tener un ida y vuelta, Sí. nada, eso pareció espectacular. Y aparte, a diferencia de lo que me pasaba a mí, Diego tenía una memoria prodigiosa. Entonces, él se acordaba mucho más cosas de las que se acuerda por ahí cualquier persona normal. Sí. Y me pasó con él, que de repente, no sé, yo igual cosas con Diego me acordaba todo, pero una de las últimas situaciones, yo estaba haciendo el programa Net en Fox y el programa iba en vivo, pero Claro. había días que porque el programa iba a la medianoche, había días que los invitados no podían venir tan tarde, entonces grabábamos tipo 9, 10 de la noche, lo grabábamos 2 horas antes Sí. para liberar al invitado. Lo grabábamos como si fuera en vivo, es decir, no cortábamos, no editábamos. Claro. Se hacía en tiempo real, digamos, pero se emitía 2 horas después. Uno de esos días, la invitada era Caterine Fulop. Ah, bueno. Y en un momento, Katy Fulop habla de Venezuela. Sí. Viste, Caterine Fulop en contra del régimen de Chávez y después de Maduro, Lógico. y no sé qué dice, y en ese momento Diego estaba viendo el programa, Sí. llama por teléfono al Ay, productor, la a puta Peto, que madre consigue que el teléfono, gol. no, gol de Nigeria. Ay, no. Nos estamos quedando fuera del Mundial. Chao. Sí, seamos fori. Fuera. Bueno, necesitamos un Kylian Mbappé que rápidamente pongan aprietos a los No nigerianos. te la puedo creer. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Contraataque letal, Ger. No, no te la puedo creer. Esto es lo que me gusta de vos, Ay, además. Dios Que vos mío. te sentís la camiseta y es lo que me une también en un amor de admiración, ¿no? Por alguien que vos sabés y estoy haciendo fuerza para que salga, por Maggi Aissega y por Mechi Margalot. Pero bueno, volvamos a las anécdotas. Qué increíble, qué golpe. Bueno, Te arruinaron la nota. Estaba contando lo de Net, que llamó, consiguió el número del productor de Peto, nuestro productor, y le dice, ¿qué hace Peto? Poneme al aire, que quiero... O sea, estaba caliente porque quería hablar a favor de Venezuela, ¿viste? Quería hablar a favor de Chávez. Entonces, bueno, lamentablemente, Peto le dice, mirá, no estamos al aire, lo grabamos, pero si dice vivo, y te digo, tenía esa respuesta, entonces no pongan vivo si no están en vivo. Es una falta de respeto, se enojó Diego, ¿viste? Sí. Y entonces Peto después lo calmó, le dijo, Diego, si vos querés, cuando quieras podés hablar, sabés que sos un invitado permanente al programa, lo que quiera. Sí, no, bueno, lo que pasa es que lo que está diciendo Flop no es así, que no sé qué. Bueno, y se quedó charlando, y después le dice, todo esto después me cuenta el productor, me dice, decile a Pawlowski, decile si se acuerda cuando venía la noche del 10, después íbamos a cenar, decile si se acuerda. Y cuando me cuenta esto Peto, le digo, pero ¿cómo no me voy a acordar? Claro. O sea, lo loco que se acuerde él. Claro. Sí. Mirá, pero porque, che, verdad, cuando fue la noche del 10, sí. Un par de veces, yo iba al programa porque mi novia de aquel momento trabajaba en ese programa, entonces cuando terminaba el programa, que yo la iba a buscar, me encontraba, y yo ya digo, le había hecho entrevistas, notas y demás, y por ahí íbamos a comer ahí muy cerquita del estudio, Martínez, y dos, tres veces fuimos a cenar. Y la verdad que nada, charlas o buena onda y demás, pero me pareció muy raro que él le diga, decirle si se acuerda, claro. como si él fuera un X, ¿viste? Y yo hubiera borrado de mi cabeza ese tipo de recuerdo. No, eso me acuerdo perfecto, como muchos otros momentos con él. Acá el que tose es mi hijo Beltrán, que está al lado mío sufriendo por Argentina también. Sí. Así que bueno, ¿todo bien, Beltrí? Sí, me dice. Sí, a pesar de la derrota, conserva el buen humor. Es un sí que en realidad es un no, pero bueno. Claro. ¿Qué edad tienen tus chicos? Pero bueno, sí. ¿Cómo? ¿Tus chicos qué edad tienen? Y León cumplió 9, Beltri acaba de cumplir, que es el 22 de mayo, cumplió 6, y Mía tiene 3. Qué lindo. Ay, qué lindo. Son divinos los nenes. Sí, no, los hermosos. Todavía no los conocí. Sí. La última vez que lo vi, Germán, hace varios años nos encontramos, pero bueno, si no tenés memoria no te vas a acordar. En lo que era la imprenta, mirá, que vos ibas a hacer gimnasia. Imprenta. Vos ibas a hacer gimnasia ese día. Uy, pero eso es hace 1.000.000.000 de años. Sí. Porque iba ahí a la imprenta, es verdad. Bueno, nada, la verdad que es, para mí es un placer ver, porque te da fe, como decía antes, en la Argentina doliente, que alguien que es capaz de soñar puede cumplir sus sueños con el esfuerzo y con el trabajo. Y además, quizás vos no querés que se sepa, pero te he llamado por una jornada solidaria que se hacía en beneficio para combatir la ELA, la enfermedad que tiene Esteban Bullrich. Y vos me comentabas que incluso tenés tiempo para hacer jornadas de beneficencia. Entonces, creo que esa aceptación que tenés en el público es porque el público te ve genuino, Germán. No sé si vos pensás lo mismo. Sí, trato de mostrarme tal cual soy. Y bueno, hay algunas cosas que por ahí se conocen, otras que no. Pero sí, en general cuando me piden ayuda, trato de ayudar. También es cierto que lamentablemente en Argentina hay muchas causas que necesitan de la ayuda. Y por ahí no puedes estar en todas o cumplir con todo, pero trato de hacerlo. Hago así, por ejemplo, soy embajador o padrino de la Fundación Ronald, que ayuda a un montón de familias y a transitar enfermedades y el cuidado que se les da y demás. Después mi sobrina nació sorda, sí, y le hicieron un implante coclear y bueno, fue un colegio que se llama el Lomas Oral, que ahora ya no está más en ese colegio, pero ese es un colegio que ayuda y beca además a muchos chicos sordomudos para que puedan mejorar, para que puedan aprender, porque una vez que te ponen el implante, te tienen que educar la voz y el oído. Claro. Digamos, el implante hace que vos puedas escuchar. Y hacen un laburo increíble, y bueno, también todos los años hacen una cena para recaudar fondos, y siempre estoy presente, por supuesto, este año creo que va a ser en agosto, y siempre estoy presente en esa cena para recaudar el dinero, y además trato de juntar o trato de acercar cosas para subastar, ¿no? Desde remeras de jugadores firmadas o alguna raqueta, siempre en general cosas de algunos deportistas, para poder sumar a esa subasta y a esa cantidad de dinero que hace posible que mucha gente pueda ser becada, muchos chicos sobre todo. Y así hay un montón de cosas realmente, ¿no? Estas son dos causas con las que colaboro todos los años, pero después aparecen cosas todo el tiempo y bueno, y por qué no hacerlo, digamos. Trato de cumplir en la medida de las posibilidades. Perfecto. Claro. Dale, Mari, te quería preguntar, Mariana. Sí, recordamos que estamos hablando con Germán Paoloski. Dos preguntas. Un desafío que tengas por cumplir, por hacer, y algo que jamás harías, aunque te paguen fortuna. No sé, a ver, desafío no es... Mirá vos, ni este gol podemos hacer. Mirá, lo gritó, mi hijo lo gritó. No lo hicieron. Relatanos un poquito, Germán. No, estoy muy nervioso, pero me da bronca. No, te decía, yo, la verdad es que desafíos tengo todo el tiempo porque, bueno, porque es parte de la vida, ¿no? Todo el tiempo estoy pensando cosas o, por suerte, me pude dar muchos gustos dentro de la profesión. Sí. A partir de que decidí también poner mi propia productora para hacer programas que por ahí no me llamaban para hacer, por ejemplo, Pura Química o, por ejemplo, NET, en sus dos versiones, tanto en Telefe el último año como en Fox. Digamos que eso los encaré con mi productora porque era algo que yo quería hacer y que veía por ahí que en la tele no se daba tanto, entonces lo armé yo. Y después, no sé, a ver, algo que no haría, igual sí. lo respeto, pero yo no me veo en un programa de espectáculos. No, claro. No mira vos, yo iba a decir no que no veo... te veía en uno de política. Sí, política lo reveo. Sí. De política sí. No es algo que, a ver, no es algo que me gustaría hacer en lo inmediato, pero no lo descarto, digamos, no es algo que no me interese. A mí me interesa la política, me parece que es un medio para cambiarle la vida a la gente. Sí. La política bien entendida, a mí no me gustan muchos políticos, sobre todo en Argentina, pero desde sí ya. La política en sí misma, así que no eso no lo descarto, no es algo que no haría. Pero sí, por ahí, conducir un programa de espectáculos, no, porque siento que, más allá de que hay gente que lo hace con mucho respeto, es un poco hablar de la intimidad y de la vida privada de la gente, ¿no? Claro. Digamos, más allá de opinar de lo que hacen en sus trabajos, o de criticar una telenovela o un programa de televisión, o lo que fuere, también siempre aparece el condimento con quién sale, con quién se acuesta, con sí. quién está, claro, con quién sí, no está, si está embarazada. Y esa situación me pone incómodo, no sé, no lo podría hacer. Igual tengo muchos amigos y respeto gente que lo hace y lo hace bien, ¿eh? No es a que esté en contra de ese periodismo, al contrario. Sí. Solo que yo no me veo al frente de un programa así. Está clarísimo. Me pasa eso. Che, amigazo, estamos llegando al final del programa y quería hacerte una pregunta que se instaló por declaraciones de los propios jugadores de fútbol y quiero tu opinión más que autorizada. Respecto de la selección del 86 y de la escaloneta, que se empezó una especie de debate de cuál fue mejor equipo. Yo digo que me parece que jugó mejor la escaloneta. Ahora, como equipo veo mejor, y los resultados así le indican, al del 86. ¿Vos cómo la ves? A mí, la verdad, no me gusta comparar porque me parece que cada una en su tiempo y en su contexto fue buena porque le dio a la Argentina un título. Ni hablar. Una tuvo un extraordinario Maradona, la otra tuvo un gran Messi, que son como la frutilla del postre, son como lo distintivo, y después las dos tuvieron momentos de buen fútbol. El otro día me tocó, viste que yo te decía que tengo buena onda con Oscar, Ruggerio, con Puchaga. Sí, sí, el otro día sí. Viajamos con Burro a La Pampa para conducir, fui a conducir un evento que tenía que ver con entrevistarlo a Burro Chaga y a Pareto, y a la Peque Pareto. Claro. Como con sus experiencias en el mundo del deporte. Uno un deporte individual y otro un deporte de equipo como es el fútbol. Y Burro Chaga me decía que no le había gustado mucho la declaración de De Paul y de Paredes, que fueron los primeros que dijeron como que sentían que la escaloneta era más. Claro. ¿No? Y la verdad, yo entiendo que no le guste a Burro Chaga porque, qué sé yo, me parece que no tiene mucho sentido, como compararla del 78. Digamos, las tres tuvieron sus argumentos futbolísticos para ser campeones, Y las tres le dieron alegría a la gente, y no creo que haya que comparar o decir cuál fue mejor. Las dos fueron muy buenas. La selección de Bilardo del 86 tuvo, insisto, momentos extraordinarios, le ganó a grandes equipos, jugó con Inglaterra en un tiempo, en un momento, en una situación en donde había todavía, que estaba muy fresco el recuerdo de la guerra. Sí. Por eso también esa relación y ese amor de los combatientes de Malvinas, de los sobrevivientes con Diego, ¿no? Sí. Que sentían que los vengaba en la cancha. Entonces, Totalmente. toda esa cosa épica y esa cosa que es irrepetible, por suerte, porque estamos hablando de una guerra, con lo horrible que fue y lo horribles que son las guerras. Digo, no sé, no está bueno comparar. De hecho, igual podría decir alguien del 86, nosotros No no perdimos ningún perdimos, partido claro. y la selección argentina arrancó perdiendo con Arabia Saudita. Claro, es verdad. Nada, las dos tuvieron buenos momentos, grandes cosas. Mientras estoy viendo cómo festeja Nigeria y no Sí, lo no me puedo está creer. gustando mucho el festejo, te digo, es un poco sobrador, me parece. Sí, innecesario, innecesario. Yo Innecesario. creo que hay que saber, así como hay que saber perder, hay que saber ganar, Y sí, tal ¿no? Hay cual. que ser respetuoso con los rivales siempre. Yo no digo, no, vos tenés que festejar porque estás ganándole a Argentina, que es un candidato en su casa. ¿Cómo no lo vas a festejar? Pero sin ningún gesto o ningún Claro. ademán, ninguna cosa que pueda herir la susceptibilidad o faltar el respeto, ¿no? Ni Me hablar. parece. Germán, bueno, llegamos a las 8, tenemos que ir dejando el aire. Te agradezco con el alma, con el corazón. Te hago extensivo los besos de mis hijos que tienen 12 años y yo les hablo de Qué vos. divino. Espero que esta nota que habla de tu humildad, porque en realidad nosotros en el periodismo estamos haciendo las primeras armas y vos te prestaste esta nota, habla de tu humildad, sea el puntapié inicial para que nos tomemos un cafecito y charlemos Obvio, de Fede. que yo te haga acordar de la época del Lincoln. Eso, que me hagas acordar, que me hagas acordar. No, algunas cosas me acuerdo, tampoco, pero bueno, sí, no tengo tanta memoria como vos. Así que muchísimas gracias, hermano. Saludos a toda la familia y estamos en contacto. Dale, Fede, les mando un beso grande. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos pronto. Dale, si Dios quiere, un abrazo.